el mundo el evangelio de mi Jesús. Es el mensaje santo que trae al alma liberación. Todo el que recibe este mensaje de salvación encontrará la vida. Ya no habrá más llanto, ni tampoco dolor. Encontrará la vida. Ya no habrá más llanto. Recibe a Jesucristo el Salvador, pasa de muerte a vida y sus heridas podrán sanar. Y un día allá en el cielo podrá gozar por la eternidad. Ya no habrá más llanto. Sus heridas podrán sanar y un día allá en el cielo podrá gozar por la vida.